de la esperanza. Siempre hay una oportunidad. Yeah, es Fizz. Mantén la esperanza en los momentos difíciles y piensa en las personas que de verdad son útiles, las que te quieren mostrando su verdadera cara, las que son reales y no se enmascaran. Aprende a disfrutar de las cosas que son simples, esas que parece que para ti son inservibles, porque cuando no lo esperes las valorarás y al final tú serás quien las utilizará. Desengánchate de la droga, te lo dice un exadicto, es difícil pero tú puedes elegir ese camino. Márchate si hace falta, abandona ese ambiente, evádete de tu ciudad, vete a un sitio diferente. Si a mí me funcionó, porque a ti no te va a ser útil, simplemente aléjate de eso de una forma sutil. Hazme caso de verdad, lo digo por vuestro bien, lo digo por la gente que aprecio y que me quiere. Mantén la esperanza, todo puede cambiar, los fallos de ayer son los aciertos de hoy. No abandones lucha contra quien te quiere molestar y al final te darás cuenta por donde yo voy. Mantén la esperanza, todo puede cambiar, los fallos de ayer son los aciertos de hoy. No abandones lucha contra quien te quiere molestar y al final te darás cuenta por donde yo voy. Si tu pareja te ha sido infiel, no te merece. Tú tienes más opciones, así que ya sabes, accede. No dejes que tu novio te pegue y te grite. No merece la pena estar con un insensible. Busca la bondad y eso te llenará como persona. Elimina la maldad sin necesidad de pistolas. Sácala de tu vida y sin arrepentimientos. Hay personas interesadas que tienen sus conceptos. Las personas que te valoran te darán buenos consejos. No te incitarán a drogarte cuando tú no estás dispuesto. La vida es sencilla, el dinero es lo de menos. Búscate un currón, que los bolsillos no estén llenos. Sobre todo haz lo que te guste y que disfrutes con ello. Así lograrás hacer tu mundo mucho más bello. Son solo consejos que te da un alma humilde. Cógelos si quieres, a mí con dártelos me sirve. Mantén la esperanza, todo puede cambiar. Los fallos de ayer son los aciertos de hoy. No abandones lucha contra quien te quiere molestar y al final te darás cuenta por donde yo voy. Mantén la esperanza, todo puede cambiar. Los fallos de ayer son los aciertos de hoy. No abandones lucha contra quien te quiere molestar y al final te darás cuenta por donde yo voy. Manténla, es lo que queda cuando se pierde todo. Yo.